Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan todos ustedes, compañeros transerranos? Estamos arrancando un nuevo capítulo de La Tierra Fértil. Estamos transmitiendo desde los estudios de FM Sierras, ubicados en la localidad de San Pedro, al oeste de la provincia de Córdoba, ¿sí? Podés escucharnos en vivo todos los días miércoles a partir de las 11:30. También ten en cuenta que estamos grabando para ser reproducido los días domingos a partir de las 3 de la tarde. Otra opción que te ofrezco es, si tenés acceso a internet, a partir de mañana jueves podés ingresar a nuestro blogspot FM Sierras Comechingones, te vas a la sección audios y ahí podés descargar no solamente el programa de La Tierra Fértil, sino todos los programas de producción propia de esta hermosa radio comunitaria. Agradezco eternamente, profundamente a todos los oyentes, sí, amantes de la agroecología, que tienen ganas, que están trabajando para tratar de cambiar el mundo, porque otro mundo es posible. Así que profundamente agradecido por tenerte del otro lado del receptor. Y también quisiera aprovechar este momento para agradecer especialmente a Fabiana Bringas y a todo su equipo de trabajo, ¿sí?, que integra su programa radial titulado Bajo el Mismo Sol, ¿sí?, por habernos visitado, más precisamente el viernes de la semana pasada, donde tuvo oportunidad de realizar su programación desde otra radio comunitaria amiga, Radio El Grito, que en este momento están instalado en la Biblioteca Popular de Los Hornillos. No sé si tuviste oportunidad de escucharla a Fabiana y a todos los compañeros. Ha sido un programa realmente maravilloso. También mis más profundas felicitaciones a todo el equipo de producción, a los chicos de Radio El Grito, por abrir las puertas para trabajar en forma comunitaria en la diagramación, en la producción de ese hermoso programa. Felicitar a todos los asistentes, ¿sí?, que han aportado su granito de arena, han comentado a todos los oyentes sobre las hermosas actividades agroecológicas que se vienen desarrollando durante los últimos años en el Valle de Tras la Sierra. Realmente ha sido un programa interesantísimo y eternamente agradecido a todas las personas que lo han hecho posible. Y ya te invito de entrada, así me organizo con todos los papeles, ¿sí?, a la primer pausa musical. Hoy tenemos un músico de lujo, hemos traído para compartir a música de un cantautor cubano, Silvio Rodríguez, que nos encanta y queremos compartirla con todos ustedes. Te dejo de entrada la frase del día, la frase que hemos seleccionado para el capítulo de La Tierra Fértil. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo. Soñé con aviones, que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor. ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía.

por la localidad histórica y una visita a la feria rural. Fíjate qué piola esta propuesta de nuestros compañeros calamuchenses. Vos me entendiste. Pero en definitiva, una hermosa feria que está a orillas del arroyo Amboy, un paraje rural espectacular, ¿sí? Así que te invito a que formes parte de esta movida sociocultural, económica, y participar de esa hermosa feria rural de Amboy. El presente bloquecito de la tierra fértil se lo quiero dedicar especialmente a una compañera que nos abandonó, ¿sí? Ha dejado de existir días pasados, nuestra amiga Claudia Lense, ¿sí? Una vecina del Valle de Traslasierra, que ha vivido durante largos años, yo te diría por lo menos 10 años, en nuestra zona de influencia, y ha trabajado muchísimo, sobre todo en actividades relacionadas con la educación, tanto de los niños como de los adolescentes, y por qué no también de los adultos, ¿sí? Claudia ha sido una persona muy fuerte, cargada de energía, nada más y nada menos ha trabajado en la creación, en la fundación de espacios educativos, como la Escuela El Trigal, ¿sí? Donde se dicta la pedagogía Waldorf. También Claudia ha participado en la fundación de Los Niditos, tanto en la localidad de San Javier como en Villa de las Rosas, ¿sí? Un espacio donde pueden participar niños entre un año y medio y 3 años y medio aproximadamente, para jugar, para desarrollar actividades recreativas. Una movida muy interesante, porque en el caso del Nidito San Javier también se generó un vínculo con el organismo público, es decir, se ha trabajado en forma conjunta, tanto el sector público como privado, para llevar a cabo este emprendimiento educativo. Así que lamentamos mucho su deceso, y rescaté una entrevista que hemos realizado a Claudia hace ya prácticamente 2 años atrás, ¿sí? Porque también la hemos invitado en una oportunidad para compartir con todos los oyentes su rica experiencia relacionada directamente con otra forma de enseñar a los niños y adultos, de qué se trataba la pedagogía Waldorf. Rescaté un fragmento de esa larga entrevista realizada hace un par de años atrás, y en cierta forma para homenajearla, para en cierta manera reconocer todo el esfuerzo realizado en nuestra zona vinculado con la educación. También era una ferviente seguidora y apoyaba las ferias francas de nuestra zona, colaboraba en el desarrollo de las ferias de semillas. En definitiva, Claudia ha dejado su impronta, no pasó en vano sobre nuestro planeta Tierra, y por ello quisiera homenajearla en este bloque de la Tierra Fértil. Antes de la pausa musical, Claudia, vos habías comentado algo, y sería muy piola que lo compartas con todos los oyentes, una experiencia extraordinaria que has tenido con la Municipalidad de San Javier hace cierto tiempo atrás. ¿Por qué no te plazas un poquito sobre la formación del Nidito, tanto en Villa La Rosa como en San Javier? Sí, hace 4 años y medio más o menos que empezamos con esa iniciativa del Nido, de grupo de juego de 1 año y medio a 3 años y medio, en Villa Las Rosas, que nació en realidad por una necesidad de los padres con niños de esta edad. Después de haber trabajado ya unos 2 años más o menos, un grupo de amigos de estos papás de San Javier nos pidió al mismo equipo si no podíamos hacer otro nidito en San Javier. Lo cual se pudo hacer gracias al esfuerzo de todos y entre todos, tanto padres como docentes. Y cuando empezamos a funcionar con 5 niños en San Javier, al poco tiempo se acercó, me llamó la señora del intendente de San Javier, Roxana, para preguntarme de qué se trataba de eso de los nidos. La invité a visitar el Nido de las Rosas, ella fue, y le interesó mucho el tema porque ella, durante la gestión justamente que tienen ellos ahora, ella tenía ganas de mejorar la calidad de la educación de todas las áreas, pero sobre todo como no había ningún centro de cuidados infantiles en San Javier, ella quería darle la oportunidad a esta pedagogía como para realizar un proyecto en común. Perfecto. Esto lo pudimos hacer gracias al apoyo de autoridades de la municipalidad, de la provincia, que aporta con, digamos, todo lo que es el PAECOR, la comida, y de un aporte también de la nación. Buenísimo. Así porque que, en relación con este tema, Claudia, sí, algunas personas me planteaban, che, pero esa pedagogía Waldorf o Waldorf o ensalada Waldorf, como se diga, no es exclusiva para cierto grupo de personas, no es un gueto, es algo cerrado que no todos tienen acceso. ¿Qué podemos decirle para esas personas que hacen esos planteos? En principio yo pienso que no es nunca un gueto, porque la idea original, tanto de Rudolf Steiner como de todos nosotros que trabajamos en eso, es que sea accesible para todos. Y creo que además, después de tantos años, me ha llevado a la convicción de que realmente es para todos los niños, y sería bueno de que se extienda cada vez más como idea, a darles una preparación integral a todos los niños del planeta, ¿no? La UNESCO incluso se interesó por la pedagogía Waldorf, diciendo de que nosotros como que estamos dejando la luz un poco debajo de la mesa, como que tendríamos que salir un poco más a la sociedad. Y eso a lo mejor también posibilitaría de que esto sea cada vez más accesible en lo oficial, porque ese ejemplo es histórico en Argentina, pero casi histórico en el mundo, porque hay muy pocas escuelas o pocas instituciones que trabajan con el apoyo total de lo oficial, ¿no? Porque acá estamos hablando de que entre municipalidad, provincia y nación están cubriendo las necesidades, así que se puede hacer. Y estamos haciendo en San Javier la experiencia tan hermosa de una integración real, porque al nido de San Javier van los niños más necesitados de la comunidad, van los niños de la clase media, van los niños de los hippies y van algunos niños de algunos dueños de hosterías. Entonces ahí los niños no conocen eso de la discriminación, de la diferencia de la afuera de adentro. Ellos juegan, comparten la comida, que hicimos todo un trabajo también con la nutricionista que estaban ayudándonos, y nosotros a ella en cuanto a darles a los niños una comida realmente acorde a su edad. Es realmente un trabajo en conjunto maravilloso. Qué bueno. Ojalá que esto sea una semilla para que esto se pueda hacer en todo el valle o más allá del valle también. Incluso, Claudio, yo soy testigo de que tanto el Nidito como la Escuela del Trigal en diferentes momentos abre las puertas a la comunidad o desarrolla actividades en diferentes espacios públicos como plazas o centros culturales, tratando de acercar distintos tipos de propuestas vinculadas con la agricultura biológico-dinámica o vinculadas con la parte artística, la parte netamente pedagógica, como para establecer un puente, ¿no? Y de tal manera que todo este conocimiento, toda esta información llegue a manos a todos los integrantes del Valle de Tras la Sierra. Yo recuerdo, por ejemplo, en junio del año pasado, vos también estuviste, Claudia, en la Plaza de San Javier. Aprovechamos para festejar el Día del Ambiente, que fue en el mes de junio, y plantamos en forma conjunta una movida que organizó los padres y los docentes vinculados con el Nidito de San Javier. Hemos plantado un algarrobo en esa oportunidad. Yo creo que una de las pocas plantas autóctonas que tiene la Plaza de San Javier. ¿Sí? Además está hermoso. Yo lo vi el otro día, está creciendo y está hermoso. Y vale también la pena este comentario que fue donado por el INTA Forestal. Realmente espectacular el aporte. Perfecto. Del vivero que está al frente Carlos y Marcela. que incluso también han donado para el día de mañana otra planta de algarrobo que va a ser colocada para festejar los 14 años de vida en la escuela El Trigal. Pero ¿por qué no me contás rápidamente de qué se trata los septenios? ¿Por qué es necesario dividir en esta cantidad de años para hacer un análisis más minucioso, más detallado de la evolución del ser humano? ¿De qué se trata, en definitiva, el septenio? El septenio, como dice, son 7 años, ¿no? 7 años de vida, y si nosotros dividimos esto, nuestra vida, hoy en día, en los septenios, llegamos por ahí a un noveno septenio a los 63 años, ¿no? Hablamos de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. ¿Por qué? Porque en realidad, no solamente en antroposofía o pedagogía Valdorf, sino también en la psicología, es como que hay ciertos ritmos de desarrollo en las plantas mismas, en los animales también, ritmos de desarrollo, si nosotros empezamos a estudiarlos, que nos indican de que son necesarios para desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Y entonces, después de mucho estudio, nos dimos cuenta de que estos primeros 7 años de vida, si realmente el niño puede desarrollar su cuerpo físico, entonces está preparado como para aprender y llegar a un aprendizaje, digamos, de una escuela primaria, que son los 7 años siguientes. Después llega a un momento de desarrollo que es importante, que es la pubertad. A partir de ahí sería un desarrollo más intelectual hasta los 21 años. A los 21 años, alrededor de los 21 años, que es el nacimiento del yo, donde empezaría realmente la autoeducación. Podemos educar al ser humano hasta los 21, más o menos. Por eso, en realidad, sería mejor, y lo vemos experiencia de docentes, si, por ejemplo, los niños pueden quedarse en un jardín de infantes de 0 a 7, o sea, primero en la casa, por supuesto, después en un jardín de infantes, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede a los 7 años? Sucede algo muy importante, que es el desarrollo, el ser humano desarrolla lo más duro, lo más fuerte que tiene, que son los dientes, los segundos dientes. Esa segunda dentición significa que llegó a un término, por supuesto después sigue creciendo, ¿no? Pero en principio los huesos, los órganos, los músculos llegaron a un término, por lo cual ahora se liberan otras fuerzas que pueden ser ocupadas por este próximo aprendizaje que sería la escuela primaria. Lo mismo pasa cuando alrededor de los 14 años, por supuesto ahora se adelanta mucho, pero porque la humanidad se adelanta mucho y el tiempo se adelanta mucho, que no es tan natural dentro de todo, a los 14 el cambio de la pubertad. Entonces ahí ya es otro paso a lo que sería el mundo más anímico. Todos nos acordamos de la adolescencia, de los cambios, pero donde la persona, el ser humano, está preparado para aprender todo lo que es una educación más científica, más intelectual, donde realmente como se apoya en lo que es lo verdadero del mundo, empezando con lo bueno, pasando por lo bello, llegando a lo verdadero, y con eso formar este yo, esta persona, se puede llamar este ser humano, preparado para salir al mundo a encarar su camino con toda esa herramienta. Y después de los 21 a los 28 seguiría lo que sería la búsqueda de, bueno, ahora yo con esa herramienta, ¿qué hago con mi vida? Quiero aprender, quiero viajar, quiero estar, insertarme en el mundo, quiero conocer el mundo, quiero conocer diferentes posibilidades, por ahí quiero conocer más a estos otros seres humanos con el cual a lo mejor formo una pareja, formo una familia. Eso sería este cuarto septenio. Esta toda esa parte de los 28 a los 35 sería como establecerse en el mundo, buscar un lugar en el mundo. Muchos que vienen ahora a este valle, y vos lo sabés, todos lo sabemos, que vienen con niños chiquitos más o menos alrededor de esa edad, vienen justamente a buscar un lugar en el mundo donde insertarse y donde sentir que acá hay una posibilidad, de desarrollarse, de insertarse con una energía que yo llamo una energía importante, positiva, donde se pueden desarrollar todas las actividades, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo la radio, lo que se está haciendo en la plaza. Por eso, cuando vos dijiste el hecho social que se está dando en la plaza, es muy importante, porque ahí todos nos encontramos, todos compartimos experiencias. Y justamente el ser humano de esa edad, que estamos hablando de este septenio, 28 a 35, que está buscando su camino, necesita que los que tenemos alguna experiencia, como que les ayudemos a encontrar su camino. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. De este modo pasábamos un pequeño fragmento a una nota realizada hace algunos años atrás a nuestra querida Claudia. Gracias, Claudia, por todos tus enseñanzas, ¿eh? Y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a Pancho. Y quisiera cerrar este bloquecito de la Tierra Fértil con una hermosa frase: nadie puede volver atrás, pero todos podéis seguir adelante. Y mañana, cuando el sol salga, será suficiente repetirse a uno mismo: voy a ver este día como si fuese el primero de mi vida. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Continuamos en La Tierra Fértil, una propuesta semanal del INTA Villa Dolores para ayudarte a desarrollar las chacras agroecológicas, de tal manera que tenemos la gran oportunidad de generar nuestros propios alimentos sin la utilización de venenos. También aprovechamos los micrófonos de nuestro programa para estimular el agregado de valor en origen, es decir, tratar de transformar nuestras materias primas en diferentes tipos de productos secundarios para satisfacer las necesidades de nuestras familias rurales y urbanas. Además, desde La Tierra Fértil fomentamos la organización y el desarrollo de las ferias francas, ¿sí?, que prácticamente cada pueblo y ciudad transerrana tenga su propia feria donde semanalmente puedan acercarse todos los productores de alimentos y artesanías para ofrecer a los consumidores responsables. Y despacito, en forma paulatina, vamos creciendo en la cantidad de producción, en la cantidad de ferias que se vienen desarrollando a lo largo y ancho de nuestro gran y hermoso valle de Tras la Sierra. Este bloquecito de La Tierra Fértil se lo quiero dedicar especialmente a todas las personas que en el día de ayer participaron de una charla informativa sobre huerta orgánica, sobre la interpretación del calendario biodinámico realizada en las instalaciones del CEDER, es decir, del Centro de Desarrollo Regional, un organismo público que depende del gobierno de la provincia de Córdoba. Realmente ha sido una charla muy interesante, con intercambio de ideas, experiencias. Me asombró el público, ¿eh? Realmente había, por ejemplo, personas jóvenes entre 20 y 30 años, pero también adultos mayores que superaban los 60 años, ávidos de información, con muchas ganas de armar su propia huerta orgánica. Así que felicitaciones y muchas gracias por compartir ese grato momento. Y a continuación, quisiera compartir contigo una hermosa cartelera de diferentes capacitaciones que te proponemos desde el INTA Villa Dolores. Te lo voy a decir despacito, en forma pausada y en forma, digamos, secuencial, de acuerdo en base al tiempo, ¿sí? Esa es la palabra que quería decir. Para no marearte con la cantidad de fechas y horarios, porque realmente es impresionante la oferta de charlas y talleres que tenemos para las próximas semanas, ¿eh? Estoy hablando solamente del mes de junio. Tomá nota, por favor. Por ejemplo, este viernes 14, a partir de las 2 de la tarde, vamos a desarrollar una charla sobre interpretación del calendario agrícola astronómico en las instalaciones de la Biblioteca Popular de los Hornillos. El miércoles de la semana que viene, ya es miércoles 19, a partir de las 10 de la mañana, está previsto el desarrollo de una charla técnica sobre el manejo de un monte frutal en una huerta familiar. Esto en las oficinas del INTA Villa Dolores, ubicado sobre la avenida Ilia 303. Me parece que es una linda oportunidad para adquirir conocimientos de qué forma podría armar mi propio monte de distintas especies frutales, en qué época realizar el trasplante, de qué forma realizar los hoyos, cómo debería ubicar la planta frutal en ese hoyo, tomando la precaución de no tapar el porta injerto, porque de esa forma se va a facilitar el enraizamiento directamente de la variedad injertada. Por lo tanto, vamos a perder todas las propiedades relacionadas con el porta injerto en cuanto a resistencia a distintas enfermedades, en cuanto a adaptabilidad a las condiciones de suelo y clima de nuestra zona. ¿Qué cuidados iniciales deberíamos realizar sobre esa plantita recién plantada en esta época del año? Otro aspecto a tener en cuenta es consultar, como siempre lo hacemos, el calendario biodinámico para analizar desde el punto de vista cósmico cuál es el momento más oportuno para realizar esta tarea a campo. ¿Cuál sería la poda de formación que debemos realizar desde el día siguiente que plantamos, por ejemplo, una planta de durazno? ¿Sí? Porque tengamos en cuenta que durante los primeros 3 años de crecimiento deberíamos desarrollar durante el periodo invernal las podas de formación, ¿sí? Para justamente armar la estructura de la futura planta de durazno. Y a partir de esa época del año comenzarían las podas de fructificación, tendientes a lograr altas cargas de producto y obviamente hacerlo en el momento más oportuno para no comprometer la vida útil de nuestros montes frutales. Así que agendalo, por favor, es una excelente propuesta. Miércoles 19 a partir de las 10 de la mañana. Por otra parte, quisiera invitarte a participar de un curso teórico práctico sobre apicultura, que en realidad está previsto el desarrollo de 3 encuentros semanales. Los días martes y jueves por la mañana se estarían dictando las clases teóricas en las oficinas del INTA Villa Dolores. Y los sábados por la mañana se hace la salida a campo, es decir, se llevaría a cabo la actividad práctica para revisar un colmenar y, en definitiva, llevar a práctica toda la teoría que uno viene desarrollando en las distintas clases que se desarrollan, insisto, los días martes y jueves por la mañana. También esos mismos días, fíjate qué loco, pero por la tarde, martes y jueves, entre las 14 y 17 horas, tenés la posibilidad de participar de un curso teórico práctico sobre huerta orgánica. Este curso se lleva a cabo en las instalaciones del CEDER. Te recuerdo que este organismo público depende del gobierno provincial y está ubicado sobre la Plaza Mitre, es decir, la plaza principal de la ciudad de Villa Dolores. Y para cerrar la cartelera de capacitación que nos propone el INTA Villa Dolores, te recuerdo que estamos organizando un taller práctico sobre elaboración artesanal de productos lácteos. Esto se va a llevar a cabo el martes 25 de junio en el paraje rural denominado Cabeza de Novillo, cerquita de la localidad de Santa Rosa de Conlara. Esto ya pertenece a la zona norte-noreste de la provincia hermana de San Luis. En este paraje rural, Cabeza de Novillo, están asentadas un grupo de familias de campesinos que forman parte de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara, que te recuerdo, el viernes pasado han organizado una manifestación, un corte de ruta pacífico en el ingreso a la localidad de Santa Rosa de Conlara, justamente para manifestarse en contra de los proyectos agroindustriales que se vienen desarrollando en esa zona, ¿sí?, de influencia cerquita a la villa de Merlo, donde productores agropecuarios

Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Tené en cuenta que el calendario agrícola astronómico en este momento nos estaría indicando que la Luna se encuentra atravesando la constelación de Cáncer, un signo zodiacal asociado con el elemento agua. Por lo tanto, teniendo en cuenta además que nos encontramos en fase ascendente, donde existe una tendencia a migrar los fluidos hacia arriba, como lo dice la palabra ascendente, estamos en un momento oportuno para efectuar la recolección de todas aquellas hortalizas cuyo órgano comestible sean las hojas, ¿sí? Por lo tanto, es un día ideal para cosechar nuestras lechugas, ¿qué más? Acelgas, repollos, espinacas, si tomaste la precaución de sembrarlo en forma temprana, ¿sí? Durante los meses de marzo y abril. De todas formas, tengamos en cuenta que continúan las temperaturas agradables en el valle detrás la sierra y por lo tanto serán buenas condiciones para retomar los trabajos de siembra en nuestros huertos agroecológicos. Y según el calendario biodinámico nos estaría indicando que a partir del lunes 24 de junio estaría arrancando un nuevo periodo favorable para efectuar la siembra directa de las distintas especies hortícolas, o bien es una época apropiada para realizar los trasplantes de aquellas especies que habíamos sembrado tiempo atrás en nuestros almácigos, como por ejemplo los integrantes de las familias de las crucíferas, es decir, el repollo, el brócoli, la coliflor, sí, bien digo, la coliflor. Así que, en definitiva, no te pongas loco, tenemos tiempo durante las próximas dos semanitas para retomar el trabajito de nuestra tierra, ir preparando los canteros, refinando la tierra mediante la utilización de las distintas herramientas manuales, ¿sí? Si lo hacemos a escala familiar, o mecánicas, si ya estamos trabajando a una escala comercial, como los huerteros o quinteros que forman parte del cinturón hortícola de Villa Dolores, que también lo invitamos a que traten de incorporar en forma paulatina técnicas conservacionistas más asociadas con la producción agroecológica, evitando la utilización de una importante cantidad de agrotóxicos que estarían alterando los diferentes recursos naturales. También invitamos a los quinteros a que implementen distintos sistemas de riego que le van a permitir mejorar el aprovechamiento del agua de riego. Para colmo, me comentaba un técnico que forma parte del consorcio de regantes de aguas superficiales del dique La Viña, que en la etapa tan sola de conducción del agua, escucha esto que es un dato escalofriante, desde la zona del dique nivelador, ¿sí?, hacia la zona productiva, todos esos canales de acequias que conducen el agua, se está desperdiciando el 35%. Es una barbaridad, es una locura, lo saben perfectamente los organismos públicos y no hacen absolutamente nada. Y una vez que ingresa el agua a las chacras de los productores transserranos, solamente aprovechan un 40%. Ahí nuevamente se produce un gran agujero negro, desperdiciando el 60% del agua que ingresa a las parcelas en producción. Una barbaridad el derroche que estamos haciendo de este recurso sumamente importante, directamente ligado a la vida del planeta, ligado a la vida de todos los transerranos. Por eso los invitamos a que aumente su nivel de conciencia y traten de implementar distintos tipos de medidas para mejorar el grado de eficiencia en cuanto a la distribución y aprovechamiento del agua de riego. A continuación, quisiera compartir contigo un artículo muy interesante, ¿sí?, que nos proponen nuestros amigos del Ecoportal, una página muy piola, muy interesante, que te invito a que la visites para recabar mayor información.